te casas. Fue orgullo, o quizás por vanidad, que terminamos. Te quiero, vamos con nuestro amor, lejos, muy lejos. Y el grupo Guinda, purita, purita calidad. Con nuestro amor le...